Al principio, Rapunzel se asustó. Pero el príncipe le dijo gentilmente que la había escuchado cantar y que su dulce melodía le había robado el corazón. Entonces, Rapunzel olvidó su temor. El príncipe le preguntó si le gustaría ser su esposa, a lo cual accedió de inmediato sin pensarlo mucho, porque estaba enamorada del príncipe y porque deseaba salir del dominio de esa malvada bruja que la tenía presa en aquel tenebroso castillo. El príncipe la venía a visitar todas las noches y la bruja, que venía solo durante el día, no sabía nada. Hasta que un día, cuando la bruja bajaba por la trenza, oyó a Rapunzel decir que ella pesaba más que el príncipe. ¡Has estado engañándome! Furiosa, la bruja decidió cortar todo el cabello de Rapunzel, abandonándola en un lugar lejano para que viviera en soledad. Al volver a la torre, la bruja se escondió detrás de un árbol hasta que vio llegar al príncipe y llamar a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Lanza tu trenza! ¡Has perdido a Rapunzel para siempre! ¡Jamás volverás a verla! ¡Y por engañarme, te quedarás ciego para siempre! Incapacitado de volver a su castillo, el príncipe acabó viviendo durante muchos años en el bosque, hasta que un día, por casualidad, llegó al solitario lugar donde vivía Rapunzel.